No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando era niña, a Irene le encantaba acompañar a su mamá a comprar el pan de la merienda. Le fascinaba ver la habilidad de las despachadoras para colocar los bolillos dentro de la bolsa de papel. Todas eran veloces, ágiles y precisas. Tomaban las pinzas con la mano derecha, sostenían la bolsa abierta con la izquierda y en un santiamén los 10 panes estaban adentro. Ahora Irene va de panadería en busca de su recuerdo, pero ya no es lo mismo. Desde hace 18 años, Irene tuvo que dejar México porque su esposo consiguió un trabajo en Baltimore, Maryland. Ella se ha adaptado a su nueva ciudad y ahí han crecido sus hijos, pero a veces se siente nostálgica y sabe que hay cosas que dejó atrás que le gustaría compartir con ellos. Pero, ¿qué es lo que Irene más extraña? No son los sabores, los lugares, las plazas o los edificios. No, es algo más cotidiano, más humano. Lo que realmente Irene quisiera recobrar son los gestos, esas pequeñas acciones que le daban a sus días de la infancia y de la juventud un ritmo tan especial. Ella sabe que observar los movimientos seguros y firmes de alguien que hace con gusto su trabajo es algo de verdad placentero, como le ocurría con las despachadoras del pan. Esa capacidad de observar la convirtió desde que era pequeña en una suerte de coleccionadora de gestos. Una persona que sabe percibir y valorar las habilidades y las sonrisas de los demás. Irene añora, por ejemplo, el sonido y el movimiento ligero de las manos de su abuela al batir el chocolate con el molinillo y también el tazón rebosante de espuma que ella le extendía acompañándolo con una amplia sonrisa. No olvida tampoco el gesto tan característico de la molienda en el metate de la cocina de su casa de la infancia y cómo su mamá deslizaba suavemente la mano de piedra por la superficie lisa para desmenuzar los chiles o para formar esos deliciosos bistecs molidos a los que en Jalisco les llaman pacholas. Irene rememora también su propia mirada de niña. Hipnotizada ante la pericia del algodonero del parque al que observaba lanzar el azúcar coloreado de rosa para sacar las hebras dulces enredadas en un palito. Y la agilidad con la que los taqueros hacían saltar con el cuchillo un pequeño trozo de piña para recibirlo en la tortilla. Hace unos días Irene miraba en la televisión un programa en el que apareció un famoso chef francés Alain Passard, dueño de un restaurante en París con 3 estrellas Michelin. Le pareció muy simpático y le sorprendió su sencillez. Pero sobre todo, le maravilló escucharlo decir lo importantes que considera los gestos para la buena cocina y cómo cada receta tiene uno en particular. Passard habló de los movimientos que hacía su abuela al encender el fuego, al extender la masa de una tarta o al freír el pescado y cómo eso lo llevó a amar la cocina. Esto fue para Irene una verdadera revelación. Desde ese día se ha puesto a escribir pequeños relatos, cada uno de ellos inspirado en un gesto, en una acción guardada en su recuerdo. Ese es el gran tesoro que compartirá con sus hijos. La propuesta de que, cuando puedan viajar por México, se llenen los ojos con los paisajes, con la diversidad, con la belleza. Pero sobre todo, que sepan observar la sutileza de los gestos. Los gestos que nos caracterizan. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.